Ese tema es dedicado al gran movimiento hippie de los años 60. Aquel movimiento que cambió a la humanidad para siempre. Sí. Mi tía, la Ruperta, es hippie de profesión. Ella tiene un puestito, sí, en el bolso. Tomates frescos, huevitos caseros, vende lechugas del corazón y prepara la cerveza con sonrisa de anís. Y ron, sí, es mi tía, la Ruperta. Ella es hippie de profesión. Ella tiene, sí, puestito en el bolsón. Arriba, querida tía. Ella era, sí, una empresaria exitosa, según la opinión. Era, sí, el deseo de mis abuelos, qué orgulloso ellos son. Es la primera vez en mi vida que a mi tía la veo sonreír. Es la primera vez en mi vida que a mi tía la veo sonreír, porque ella su destino, ella elegir. Es mi tía Ruperta, sí. Fresas del bolsón, vende ricas lechugas, lechugas del bolsón, y prepara la cerveza con sonrisa de amor, con gusto anís, whisky y ron. Es mi tía la Ruperta. Es mi tía la Ruperta, que tiene un puestito en el bolsón. Querida tía, querida tía, que a ti te dicen está perdida porque se hizo hippie. Dejó su título de doctora licenciada, dejó todo lo que le da la ciudad, los medios, dejó todo, se volvió loca, se hizo hippie, esa gente extraña que usa esos trapos de colores que toman mate, todos toman ese coso que se llama mate juntos. ¡Ay! Enloqueció tu tía, enloqueció tu tía. Para mí, tía querida, eres mi tía del corazón. Tía, tía querida.